cosas te quisiera decir, que me siento muy feliz. Siento que todo a mi alrededor está conmigo hoy. Quisiera cantar hasta que ya no dé más. No pararía jamás cantando para verte bailar. Baila, no te quedes y baila. Te quisiera decir que me siento muy feliz. Siento que todo a mi alrededor está conmigo.